Nueva feria en Villallardino, esta vez en un lugar que es muy lindo, que es el Paseo del Turista. Va a estar los sábados desde la mañana durante unas cuantas horas para hablar con ellos. De ello estamos con Verónica Campos, una de las organizadoras. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Vero, preguntarte cómo va a ser el formato, cómo hay que anotarse. Bien. La idea de la feria arranca hace varios ya meses que teníamos la autorización por medio del municipio para utilizar lo que eran las plazas de los barrios. Pero se nos complicaba trasladarnos, mucha gente que no tenía vehículo, así que ahora decidimos gestionar por un lugar fijo, lugar fijo, que va a ser el Paseo del Turista, conocido como el Paseo del Turista, que se encuentra entre Avenida Chiodi y Boulevard Las Flores, frente a lo que es la cooperativa. Va a ser todos los sábados, a partir de las 8 pueden ir ya a armar sus puestos, pero va a haber una apertura a las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Esto sí es el horario de verano, por ahora, porque después en invierno 19 horas ya va a ser muy tarde. Pero bueno, la parte de atrás que da contra el club es muy grande, muy sombría, tiene mesas. ¿Ese lugar también va a estar disponible para poder armar puestos? Eso pertenece a lo que es el Paseo del Turista, así que se va. Ojalá que se prenda mucha gente y podamos llenarlo. Está abierto para todo público. En principio se había pensado hacerlo solamente para la gente de Jardino, pero bueno, hasta que armemos algo y se con algo bien lindo, que sea algo... no es que vayan dos o tres como venía sucediendo. Después, bueno, veremos si modificamos ese requisito o no. No tiene costo ninguno, ni el estacionamiento también, ni siquiera el puesto. Pueden llevar para vender todo lo que sea, lo que deseen. Es decir, si alimento o algo de ropa, algún mueble, lo que fuese. Y bueno, van a tener que llenar una fichita con su nombre, sus datos, para tener por las dudas si llegase a pasar algo, porque si nos llegan a fiscalizar, no sé, ya sea de la policía o de la municipalidad, saber quién está compuesto en la feria. Obviamente, siempre nos preguntan si pueden llegar a vender plantas, bueno, como vos dijiste, comida, artesanías y cosas nuevas. Por ahora todo, hasta que no tengamos alguna disposición del municipio. Esto es totalmente separado del municipio. Son un grupo de mujeres que querían hacer ferias y entonces empezaron a gestionar este permiso y todo que el municipio nos ha otorgado. Podemos utilizar el baño de la terminal que nos queda justo enfrente. Y bueno, como vos decías, se puede vender plantas, se puede vender de todo, hasta que haya nuevas disposiciones. ¿La capacidad de cantidad de puestos más o menos la calcularon? No la calculamos, pero la idea es más o menos poner cada 4 metros para que tengan un lindo espacio para poder exhibir sus productos. Así que iremos viendo en el transcurso de esto cómo avanza y bueno, esperemos que se sumen para que se pueda consolidar, ya que todas las localidades tienen ya su feria. Jardino no la tenía una feria fija. Yo veía por las redes sociales que se quejaban mucho de eso también. Así que bueno, por eso pusimos mano a la obra con Mercedes Barrio Nuevo, que es una vecina del barrio Ligarita. En cuanto a llevar mesa, tablón, preferentemente que no sea en el piso. Cada uno se tiene que hacer cargo de su inmobiliario, deberá llevar, bueno, el que no tenga, porque hay mucha gente que sabemos que no tiene ni vehículo, llevar una lona en buen estado. Eso también está dentro de lo que es el reglamento, que la mercadería esté limpia, que no esté sucia. Tenemos una temática que es floral, ya que somos el Jardín de Punilla, es más, la feria se llama Jardín de Punilla, donde vamos a pedirle que por favor en cada stand pongan un banderín, con los elementos que ellos tengan, algunas flores, plantas, para que quede algo lindo a la vista. Pero bueno, esto va a ser este sábado la inauguración. La gente que se quiera anotar, ¿cómo tiene que hacer? No hay anotación, directamente van hacia el lugar a partir ya de las 8 de la mañana, por orden de llegada. Eso también, no se va a guardar espacio ninguno. El que va llegando va armando, va buscando su lugar. Y a partir de las 8 ya pueden armar y no, tampoco se puede vender bebidas alcohólicas, no se puede consumir, no se puede, habíamos dicho también el tema de la música alta, porque ahí tenemos vecinos toda la vuelta, ¿no es cierto? Y hay que respetar el tema de la higiene de cada lugar, lo tiene que hacerse cargo el puestista, tiene que llevar su bolsa, dejar todo limpio, y bueno, veremos qué pasa. Y sanitarios, bueno, recordá que a una cuadra está la terminal. Sí, cruzando la ruta tenemos así en diagonal la terminal de ómnibus, así que ahí podemos utilizar los baños. Bueno, Vero, se suspende por lluvia, obviamente, hay que estar atento al clima. ¿Y ustedes tienen alguna página o algo que la gente pueda saber de dónde están los flyers y todo? Todavía no, esto es muy, muy nuevo. Lo que sí, hemos armado un grupo de WhatsApp, que ya tenemos más o menos unas 80 participantes, donde ahí vamos también subiendo como una feria virtual, donde va subiendo la gente su producto con el precio, y ahí vamos informando de esto. De ahí surgió también hacerlo en forma presencial, que la gente vea la mercadería. Bueno, entonces a estar atentos al clima, porque si no hay forma de difundir que no va a estar, si está lloviendo o está muy feo, no. Claro, si ya son 9:30, ya se suspende por lluvia. Y esto, y también es importante recalcar que en el caso, por ejemplo, hay personas que trabajan o van más tarde, no hace falta que vayas sí o sí a armar a las 8 o arranques a las 10. Hay gente que trabaja hasta mediodía, así que va a ir a poner su puesto a partir de las 13 horas, eso también. Bueno, Vero, buenísima la iniciativa. Ya nos acordábamos de las ferias desde el baúl en la plaza, la que organizabas vos cuando estabas en la parte de inspección. Siempre fueron muy multitudinarias. Calculamos que esta va a ser también muy concurrida. Ojalá, ojalá, porque hay mucha gente que lo necesita. Los precios de la ropa están muy caros. Hay familias numerosas que se les complica comprar a los chicos. Así que esta es la idea, fue más que todo para ayudar, ¿no es cierto? Estas son las novedades de la nueva feria en el Paseo de los Artesanos, en el Paseo del Turista, la feria Jardín de Punilla. Así es. Con Verónica Campos. Muchísimas gracias, Vero. A ustedes.